Mestiza 101.7. Muy buenas tardes, llegando a final de noviembre, estamos nuevamente en Historias del Montón, esas historias que tocan los márgenes, pero son la vida misma de muchos de los protagonistas que han pasado y que siguen pasando por este programa. Hoy, como siempre, Valdolapio Ravalero en los controles, Cristian Molina, Tony del Mar, quien te habla, y hoy tenemos la visita de Sasu. Hola Sasu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acercarte a este programa, Historia del Montón. Lo habíamos programado para la otra semana, fue feriado, y hoy se pudo dar esta posibilidad que te acerques a Mestiza para conversar con nosotros. Muchísimas gracias por acercarte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, primero que nada, y bueno, muy buenas tardes. Yo soy Sasu, tengo 23 años y soy nacida en la ciudad de Lincoln. Soy una chica trans y nada, vine acá a contar mi historia para la Historia del Montón. Bien, ya nos contaste fuera de micrófono que estás estudiando en Junín. ¿Qué carrera estás estudiando? Acá en Junín estoy estudiando diseño y producción indumentaria en el Instituto San Ignacio. Hace 2 años ya, es una carrera de 3 años, así que ya estoy en el último y ya termina. Bien, ¿te gustó? ¿Hace mucho que te gustaba esa carrera o fue así apareciendo de repente? No, desde muy chica me gusta la moda, el diseño. Siempre fue algo que me fascinó, que me gustó y que es algo en lo que me puedo expresar en la ropa, en la indumentaria. Toda la gente se expresa y se diferencia, ¿no?, en la indumentaria. Bien. Sasu, nos gustaría que nos cuentes cómo fue tu infancia, dónde viviste, cómo era tu familia, qué es lo que más recordás de eso. Bueno, mi infancia fue normal, por así decirlo. Cuando fui al jardín fue algo un poco, intimidante por el tema de las profesoras que me censuraban, que no me dejaban ser quien yo quería ser, con toda la inocencia del mundo. Yo siempre me identifiqué con ropa de mujer, con toda la inocencia, porque es lo que absorbemos del exterior, cómo es que se tienen que vestir las mujeres y los hombres. Cuando más adelante creces, empezás a dividir las cosas. Pero tuve que mirar mucho a mi pasado para saber qué me estaba pasando hoy. Yo en mi familia tengo 3 hermanas y un hermano, mi papá y mi mamá. Y nada, mi adolescencia fue también un poco normal, fue un poco más de travestismo, ¿no? Yo siempre me identificaba más con la indumentaria femenina. Pero siempre viví bajo un concepto en el que yo creía ser un hombre porque me bloqueé en cierto punto de mi vida y nada, me llevó mucho tiempo lograr entender qué era lo que me pasaba, lograr encontrar la información con la cual yo poder educarme, construirme y deconstruirme también para ser la persona que soy hoy en día. Y nada, y obvio que una vez que te encontrás, ahí te das verdaderamente cuenta cuáles son las personas que van a estar con vos, porque es un tema bastante delicado hoy en día. Sí. Las personas trans, no binarias, las disidencias, es algo bastante tabú hoy en día, en 2020, 2021, ahí ya sigue pisando. Sigue siendo, decís vos, un tema muy tabú. Y sí, en las ciudades pequeñas o en los pueblos, sí, sigue siendo algo muy tabú. Y verdaderamente ahí te das cuenta que cuando vos das un paso y te lográs encontrar, te das cuenta quién verdaderamente son las personas que te apoyan y quién se quedan con vos. Eso es lo que sirve más que nada, es lo más enriquecedor. Bien, contame un poco cómo fue ir a la escuela. ¿Sí? ¿Que vos te tenías que vestir de varón para ir a la escuela, para ser aceptado de alguna manera o no? Sí, en ese entonces me tenía que sentir aceptado, ¿no? Hoy en día me siento mucho más aceptada, ahora que ya me liberé de Sí. todo ese machismo y de patriarcado. Que yo todavía no, ¿viste? Y nada, sí, antes en la primaria y en la secundaria, sí, tenía que seguir ciertas reglas que obvio son impuestas por la sociedad, ¿no? Sí. Y al no ver ejemplos, al no tener información necesaria, caes en nada, en querer parecerte al resto del mundo, a ser igual al otro, al otro, al otre. Y nada, ¿no? Viste, yo lo viví como un chico homosexual. Yo Ajá. siempre trataba de usar ropa así femenina, pero siempre con un toque masculino. Porque nada, todavía no me había encontrado y me llevó muchísimo tiempo lograr encontrarme. Sasu, ¿cómo ese bloqueo del que hablas tiene que ver mucho con lo que somos como sociedad y con la mirada del otro, más allá de una cuestión de introspección personal tuya? Sí, tiene que ver más que nada con un bloqueo por toda la información que vos captás del exterior. Vos imaginate siendo un niño, una niña, un niño de 4 años de edad y ya empezar a recibir información de que las personas LGBTIQ+ es como que no están bien vistas en la sociedad. Entonces vos es lo primero que captás, ¿no? De los mayores, de la gente mayor, que es todo lo que te van dando como información y educándote en vez de preguntarte qué es lo que sentís y en vez de enseñarle a sus hijes valores, ¿no? Enseñan prejuicios y eso creo que desde ahí tendrían que empezar a trabajarlo un poco más para lograr una mayor aceptación y con el otro, ¿no? Tener un poco de empatía. Bien, ¿cómo viviste todo ese proceso? Por lo que decís, sentiste ese cambio desde muy chica, con la mirada, no solamente de tu familia, sino del resto. Con los lugares donde solías compartir vos, digamos, en una primera instancia jardín, después en la escuela, después en el secundario, hoy en el instituto, ¿cómo manejás esas situaciones donde, nada, hay momentos que la gente es muy cerrada y falta mucha apertura todavía? Y lo vivo es muy estresante de todos los días salir a la calle y ser quien verdaderamente sentís. Es algo de lo que tenés que trabajar todos los días y tenés que estar con mucha aceptación por vos, ¿no? De lograr tu aceptación y eso es como lo más difícil, ¿no? Porque la sociedad es muy dura, quieras o no, siempre va a tener un prejuicio, siempre va a tener algo que decir en contra. Pero vos tenés que hacer lo que sentís. En los espacios que vas a cubrir, tratar de no censurarte, de ser quien vos querés ser, porque al fin y al cabo siempre va a haber alguien que va a estar con vos, siempre va a haber alguien que te va a hablar y el prejuicio siempre va a estar en todos los lugares donde estés. Bien, legalmente, y ya que hoy tenemos una ley que lo permite, no sé si tiene mucha relevancia para vos o no, pero si hiciste el cambio de nombre en el DNI. Sí, bueno, yo ya lo hice hace un año, tengo mi nuevo documento con mi nuevo nombre y mi nuevo género, ¿no? Con el que me autopercibo. Y sí, la Ley de Identidad de Género 26.742 está desde 2012, llevó muchísima lucha por parte de las chicas trans, la asociación ATTT. Y nada, sí, creo que tiene relevancia, ¿no? Para una misma, ¿no? Porque te sentís como un poco más a salvo, porque tenés un estado en el que no muchas veces te protege, pero tenés una ley que te ampara. Y eso es muy importante, es una ley bastante copada para este entonces, ¿no? Porque más allá de cubrir lo que sería, o sea, el cambio de identidad de género y acompañarte en eso, sino también tenés el apoyo médico de las hormonas, operaciones. Todos los tipos de cambios con los que vos te sientas necesaria o necesario para lograr encontrarte y construirte como vos te sentís. Bien, te hago una pregunta. No sé si has podido observar la ficción de Telefe, Pequeña Victoria, donde está la participación de un grupo de chicas trans. ¿Qué imagen tenés de cómo tratan los medios de televisión, los medios de comunicación el tema? ¿Y si crees que tal vez esa ficción ha cambiado un poco la mirada de realmente mostrarles tal cual son? Sí, mirá. Estaría pasando que sí, que se nota un cambio en la sociedad, porque vos al prender la tele hay muchísimas chicas trans hoy en día, gracias a los medios, ¿no? Que lograron la aceptación y nada, empezar a contratar a chicas trans, ¿no? Está Flor de la B, está Lizzy Tagliani, hay muchísimas y el hecho de meter al grupo a una chica trans y darla a conocer y verla, la gente empieza como a empezar a verlas más seguido y a acostumbrarse, a lograr esa acostumbración. Sí, a naturalizar su presencia. A naturalizarlo, sí, exactamente. A verlo más normal, digamos, ver como algo normal. Sí, porque... entra en la normalización. Sí, sí, como debe ser, ¿no? Pero sí, está muy bueno eso de empezar a incluir. Porque, o sea, somos personas que también tenemos derechos y, como cualquier otra persona, merecemos trabajar, pagar nuestros impuestos... De hecho, hoy están con una lucha que es la del cupo laboral. Sí. Que creo que es fundamental para lograr esa inclusión real, ¿no es cierto? Claro, sí, exactamente. Es algo muy delicado, porque muchas chicas trans no tienen trabajo, no tienen casa, no tienen alimento, no tienen seguro médico porque no tienen trabajo, no están en blanco, y la sociedad no les quiere dar una oportunidad, y muchas veces se quejan porque nada, no tienen una oportunidad de la cual poder aferrarse, y no les queda otra que prostituirse, y la gente, no sé, las discrimina por eso, pero no les dan ni una oportunidad. Sí, de hecho el otro día leí una entrevista que le hicieron los chicos de La Garganta Poderosa a Lizzy Tagliani, donde ella defendía el cupo laboral trans, y un dato y una cifra que me llamó muchísimo la atención es el promedio de vida. Sí. De 35 años, puede ser. Es muy corto, es muy corto. Muy corto, sí. Creo que está emparentado con esto que decís vos, la no inclusión y llevar a prostituirse, me parece que están como ahí en una zona de riesgo que hace que este promedio de vida sea tan corto, ¿no? Sí, los marginan mucho, no solamente a la comunidad trans, sino a la comunidad lésbica, a los homosexuales también, ¿no? Pero más que nada la comunidad trans es la más afectada, porque, o sea, nos están matando en la calle, nos matan en la calle y no hay justicia. No hay justicia, es una chica trans y claro, no le interesa a nadie, nadie hace nada, y es algo muy delicado de lo cual hablar, porque... es algo que es la población, es gran parte de la población, el que quieras o no. Porque imagínate llevar a cabo toda esa transición, que es algo majestuoso, vivirlo y que te lo arrebaten porque te discriminan y no te aceptan a la sociedad. Es algo muy fuerte de vivir. Estaría bueno, ¿no? Que la gente empiece a tener un poco más de empatía y a verlo y a ponerse en los pies del otro, de ver por qué, empezar a preguntarse, a deconstruirse, a informarse, a saber por qué. Pero sí, no llegan a, o sea, a 35 años, yo creo que es mucho más bajo, y sí, son muy perseguidas por la policía, por un montón de cosas, sí. Tremendo dato, no sabía semejante dato, que hasta los 35 años. Bueno, Sasu, me gustaría hacerte una pregunta que la vayas pensando ahora y la contestás después del tema, ¿sí? Okay. Me gustaría que nos cuentes qué lugar ocupa el arte en tu vida, pero eso lo vas a ir pensando y lo vas a contestar después de este tema de Miguel Abuelo. ¿Conocés un tal Miguel Abuelo? ¿Los Abuelos de la Nada? Sos muy joven, pero a lo mejor lo has escuchado alguna vez. Sí, puede ser, sí. Bueno, escuchamos este temita y continuamos con esta interesantísima charla con Sasu, acá en Mestiza Radio. Estamos en Historias del Montón, compartiendo esta interesantísima charla con Sasu, que se ha acercado gentilmente a acompañarnos. Y la pregunta que había quedado del bloque anterior era, ¿qué rol ocupa el arte en tu vida? Bueno, el rol que cumple el arte, o que cubre el arte en mi vida, todo lo artístico lo expreso en mis diseños. En mi manera de vestirme, en la música, yo tengo una banda de death metal, deathcore, ¿sí? Bastante extrema, sí. Y nada, yo expreso en eso, ¿no? En la música electrónica también. Bien, ¿tenés canciones grabadas? ¿La banda tiene canciones? Sí, The Torment sí, tiene. Bueno. Ya tenemos nuestro álbum. Bueno. Sí, nosotros somos grandes difusores de música independiente. Así que bueno, cuando quieras acercar el disco, lo vamos a difundir. Genial, sí. Sí, porque básicamente no conozco chicas trans, vocalistas de deathcore, que es algo, un género muy extremo, en alrededor y en Argentina. No conozco, no tuve la suerte de conocer alguna todavía, o alguno. Bueno, después, el arte en el diseño es algo que... Ahí plasmo todas mis emociones, todos mis sentimientos, qué es lo que estoy pasando. Tuve en un desfile, presenté mi vestido, que era un reciclado, usé papel burbuja para embalar, y plasmé la bandera trans y la bandera LGBTIQ+. Lo plasmé y llegó mucho al público. Yo no esperaba esa respuesta. Yo lo hice más por mi punto, por... tener una presencia y por más militancia que otra cosa. Recién en el corte hablábamos de lo importante, ¿no? De la palabra y del comunicar, ¿no? Porque vos lo definías como un arma, ¿no? Sí. Y que me parece que está bueno en este proceso que vos vivís día a día tener herramientas para poder explicarle al otro, como vos decías, ¿no? Que por ahí no cuenta con tanta información. Claro, sí. Bueno, siempre... es muy importante, ¿no? Leer e informarse para tener nuestras armas, para poder dialogar y poder manejarnos en esta sociedad que a veces es muy injusta, poder defendernos y siempre tener un criterio y una opinión en la cual tenga un contenido que sea de verdad, que no hablar con mentiras, siempre estar informado y sí, sirve muchísimo. Bien, a nosotros nos cuesta, ¿no? Recién lo decía Tony, y vivimos todos los días en un proceso de construcción. Vemos que en vos, claramente no, el lenguaje inclusivo, ¿cómo lo ves? ¿Lo usás todo el tiempo? Sí, yo ya lo uso todo el tiempo en algunas cosas, sí, porque es el hecho de tener empatía y es parte del crecimiento del lenguaje. El lenguaje siempre está creciendo, siempre aparecen palabras nuevas. Siempre está una expresión nueva y está bueno porque es parte del crecimiento del lenguaje. Y es parte también de una inclusión, porque es del hecho de tener un poco de empatía, de cómo se siente el otro, la otra, el otro, de ponerse en sus zapatos y dialogar y charlar como se siente, como se autopercibe. Bien, a mí me cuesta, yo te escucho y la verdad que me cuesta muchísimo. Todes, por ejemplo, lo puedo decir así como palabra suelta, pero en una pregunta o en un diálogo no me sale. No me sale, digamos, no porque discrimine, sino porque no me sale. No estoy habituado y no me sale. Me pierdo en lo que quiero decir. Soy muy grande yo. Tal vez sea por eso. Nada, recién no podemos mostrar imágenes porque estamos en radio, ¿no? Pero nada, me quería resaltar esto de que recién Sasu nos mostraba su DNI. Y nada, sacarlo y mostrarnos nosotros el DNI creo que es parte de lo que vos construís día a día, ¿no? Y es una herramienta que tenés para decir, esto soy yo acompañado de tu palabra. Recién hablábamos de que transitaste el secundario en una etapa donde cualquier mínima cosa distinta a lo normal, entre comillas, puede ser objeto de burla, discriminación. No sé si querés comentarnos un poco cómo viste ese proceso, ¿no? Que puede ser en muchos chicos muy cruel, sí. La discriminación y el bullying, como se habla hoy. Y pensado que acá en los colegios, al menos lo que transito yo acá en Junín, sigue existiendo mucho, entonces me gustaría tu opinión acerca de qué consejo o qué le dirías a alguien que está transitando así una transformación de identidad en el secundario, si querés decirle algo. Claro. Para que tenga en cuenta. Sí, bueno, yo mi infancia, adolescencia y hoy en día siempre cursé en institutos cristianos, donde son muy conservadores y cuesta muchísimo más trabajo. Lo que yo le diría a los disidentes y a las personas trans o comunidad LGBTQ+, es que es difícil. Lleva un proceso de aceptación, pero lo más importante de todo es lograr rodearse de sus pares, de gente que está pasando por lo mismo, porque es tu comunidad y es como otra comunidad aparte, es como otra cultura, porque las personas LGBTQ+, viven cosas que las personas quizás cisgénero, heterosexuales, no viven o no las perciben de tal punto. Puede que sí, porque hay discriminación en todos los aspectos, colores, disidencias, géneros, todo. Pero son muy atacadas las personas LGBTQ+. Y lo importante es eso, ¿no? Rodearse de sus pares y lograr, no una aceptación del resto, su aceptación. Ser felices por lo que sos y estar orgulloso. Porque es lo que te tocó vivir y vos te levantás y vivís tu vida todos los días. Sí, y más que te tocó lo que elegiste. Exactamente, sí, lo que sentí y no se elige. ¿No se elige? No se elige porque lo sentís. Y yo no diría, mañana quiero ser, homosexual o mañana quiero ser lesbiana. Es algo que lo sentís y tenés que aceptarlo. Tenés que aceptarlo porque te destruye por dentro. Es algo que si no lo dejás salir y no lo dejás florecer, te oscurece. Te oscurece y tocas fondo. Y no es nunca necesario tocar fondo. Siempre es conveniente buscar ayuda. Buscar ayuda, hablar, dialogar, qué es lo que te está pasando. Informarte, leer, descargarte, hacer arte. Lo que más te guste, plasmarlo. Plasmar qué es lo que te está pasando en eso. Descargarlo, no guardarlo, no reprimirse. Ya nunca más al closet. Bien, bueno, interesantísimo, ¿sí? Muchísimas gracias. Me gustaría que nos cuentes por qué elegiste Sasu. Es un nombre, la verdad que muy raro, no sé si viene de algún lugar o se te ocurrió a vos. Sí, bueno, yo elegí Sasu porque prácticamente en mi adolescencia, a mí me encanta el anime, soy re fan del anime, y es un nombre de un personaje de anime japonés. Mira vos. Y nada, cuando yo empecé a andar en skate, porque también soy skater, soy un montón de cosas. Bien. Todo junto, ¿no? Tratando de ocupar los máximos espacios que pueda. Y nada, lo elegí porque fue un apodo que me pusieron mis amigos y mis amigas y amigues. Y como ya me conocían por ese nombre, en mi punto, decidí, nada, aceptar el nombre, el apodo del todo y convertirlo en mi nombre. En cómo es que logré yo mi aceptación y la aceptación del resto para mí, y así lo elegí. Bien, bueno, impecable. Muchísimas gracias nuevamente por haberte acercado a Mestiza, y bueno, estos micrófonos de la radio están abiertos para cuando quieras volver a contar lo que quieras, ¿sí? Muchísimas gracias por venir una vez más. Esto fue Historias del Montón. Cerramos con el tema que Valdolapio elija. 10.000 kilómetros. Diego Frenkel en esta impresionante versión con el cantante de Catupecu Machu, que me olvidé su nombre en estos momentos. Volvés a escuchar el sábado a partir de las 8. Muchas gracias. Antes de verte por los caminos, anduve solo, canté canciones, busqué en la noche y en una carta tiré la suerte. Mestiza 101.7.